empieza a gestarse el fenómeno Código Da Vinci, el más impresionante acontecimiento editorial del siglo XXI. El boca a boca habla de documentos reales infiltrados sabiamente en una novela. Un secreto al que se habían referido otros libros, pero que hasta entonces era desconocido por el gran público. Hay quien asegura que se trata de un enigma que sacude como un seísmo al mismísimo Vaticano y que, de ser cierto, rompería el orden preestablecido por la Iglesia. El indiscutible mérito del escritor estadounidense es aunar polémica, historia y entretenimiento. Gente de muy diferente condición, procedencia y religión compran, leen y debaten sobre el código. Ese es el primer gran enigma. En pleno invierno de 2004, el Opus Dei, que no sale bien parado en la novela de Brown, desmiente lo que él mismo describe en su libro. Mientras tanto, el Código Da Vinci es ya un fenómeno social cuyo techo parece el mismísimo cielo. Jamás se había visto algo igual. Millones de libros, de críticas, de prohibiciones, de escándalos. El antaño anónimo Dan Brown se convierte en el escritor más célebre de las últimas décadas y sus anteriores obras, hasta entonces desconocidas, aprovechan la ola del código y se colocan de inmediato entre las más vendidas en todo el mundo. Y entonces llega Hollywood. La poderosa meca del cine pone sus ojos en el bestseller para dar una dimensión mayor, si cabe, al misterioso fenómeno Da Vinci. Grandes actores, gran director, gran presupuesto y, por supuesto, gran campaña de marketing. La turbadora mirada de la Gioconda observa atónita el desarrollo de los acontecimientos desde marquesinas, vallas y carteles de todo el mundo. Consciente de que nunca antes despertó tanta expectación, sabedora de que su gran secreto quizá esté a punto de desvelarse 500 años después. El fenómeno Da Vinci es un hecho. Y lo que nos queda, desde luego, con la llegada de Hollywood y la gran película. Tenemos a un racimo de expertos que creo que van a darnos muchas claves, auténticos códigos para explicar esta especie de fenómeno que ha embargado a todo el mundo. Da igual la condición, la cultura, la procedencia, la religión. Todos quieren saber más de lo que se oculta, de la realidad, el misterio y quizá el fraude o el timo que se esconde en el Código Da Vinci. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Creo que antes de presentar a nuestros invitados de excepción, tenemos algunos datos importantes para que nos hagamos lugar y cuenta de hasta dónde ha llegado la polémica. Hay declaraciones que son sorprendentes, sin duda alguna. Hay declaraciones sobre todo impactantes. El Foro Social Católico de la India ha celebrado una oración en el convento de Canosa, en Mumbai, y un miembro de este grupo, Nicolás Almeida, ha ofrecido a Iker $25,000 a aquel que le lleve a Dan Brown vivo o muerto. El Opus Dei además ha pedido también que antes de la película, antes de que empiece, que se ponga un gran cartel avisando que todo lo que se va a ver en el film es una fantasía, no es realidad nada de lo que se muestra en esta película. Como decía, tenemos expertos que creo que van a dar claves importantísimas. Vamos a proceder a presentarlos y luego comenzará el debate, que creo que va a ser sumamente interesante. Nos acompaña José Carlos Martín de la Hoz. Él es sacerdote, historiador, teólogo, director de la Oficina de las Causas de los Santos en la prelatura del Opus Dei en España. El Opus Dei, ya lo saben, es una de las partes más oscuras del Código Da Vinci. Parece que dice muchas barbaridades o no. Desde luego vamos a intentar resolverlo, vamos a intentar saber qué hay de ficción y qué acusaciones son hechas y por qué las hace Dan Brown. ¿Algo exagerado en su opinión? Totalmente falso, es una ficción, como acabamos de escuchar, una ficción hábilmente trabada y también débilmente trabada. En ese sentido, desde el punto de vista histórico-científico, las cosas están muy claras. Lo que pasa es que hay ese hilo suave que va hilvanando los hechos, hay personas que pueden desorientarse con él. Al catedrático don Antonio Piñero, ya lo conocen, catedrático de filología griega, especialista en cristianismo primitivo, y es una persona que nos trajo aquí hace bien poco los documentos supuestamente prohibidos, los testamentos apócrifos de Judas. Seguro que se acuerdan. Don Antonio, ¿mucho material interesante o mucha fabulación en torno al código? Pues hay mucha fabulación. Lo que pasa es que está maravillosamente trabada. Yo, como autor, tengo una envidia enorme del señor Dan Brown, porque cualquier autor que escribe libros lo que quieren es que le lean. Y este señor pues ha conseguido lo que desearíamos todos, que lo lean, no sé cuántos, 800, 1000 millones de personas, no sé cuántos, los que sean. Así que yo le tengo envidia. Algo tiene el libro que está bien tramado, pero desde luego mentiras o falsedades así de gordas. Bueno, interesante. Don Antonio Piñero acaba de presentar Guía para entender el Nuevo Testamento. Creo que también aquí hay claves que habría que sondear para comprender lo que ocurre dentro del Código Da Vinci. Nos acompaña también escritor, periodista, sacerdote, el padre don Antonio Ladillas. Él hizo uno de los primeros libros sobre el Código Da Vinci, 666 preguntas y respuestas sobre el Código. ¿Qué número más curioso, don Antonio? Buenas noches. Sí, elegido expresamente en el contexto en el cual Dan Brown escribió su libro. Muy rápido, mucho fraude, gran parte de verdad. Pues hoy mismo acabo yo de leer unas declaraciones de Tom Hanks, del actor, y dice: no hay que tomar ni el libro ni la película en serio. No estamos escribiendo la historia, la nuestra, con minúscula. Es una cosa divertida, como pudiera serlo la búsqueda de un tesoro. Y en esto del tesoro yo coincido, no coincidiendo con las palabras que acaba de pronunciar el catedrático, de que lo importante es que lo lea mucha gente. Yo creo que lo importante es que los libros que se escriban, para que uno pueda ser llamado escritor, esté bien escrito. Interesante su postura. Seguimos con Lorenzo Fernández, compañero periodista, director de Enigmas. Hizo un libro de verdad muy muy interesante sobre uno de los pueblos en Francia donde dicen que se esconden los auténticos códigos Da Vinci. Vamos a viajar a ese lugar, Rennes-le-Château. Se llamaba Los Guardianes del Secreto. Y ahora acaba de presentar, casi recién sacado de la imprenta, Rex Mundi, que también va sobre eso. Lorenzo, un pueblo de los misterios, un pueblo donde quizás se concentra la única verdad del código, ¿o no? Bueno, parte, yo creo que parte muy importante, ¿no? Dan Brown ha bebido de la historia que aconteció en este lugar a finales del siglo XIX, que además tuvo como protagonista a un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo eso ha degenerado, por supuesto, en mucha leyenda, que ha contribuido evidentemente a que Dan Brown haya cogido elementos para hacer la obra. Pero sí te puedo decir, si me permite, Seeker, con respecto a si el libro pues es pobre, está mal escrito. Yo creo que lo que está claro es que el libro ha despertado sensibilidades, ha invitado a pensar, ha invitado a que la gente, seguramente por primera vez en su vida, mucha gente haya leído un libro, ha invitado a que la gente vaya a un museo a ver obras de arte. Escribir mal, 40 millones de personas que han leído el libro en todo el mundo, tiene mérito, creo yo, por lo menos. Dejamos ahí tu opinión, Lorenzo, y terminamos con don Sebastián Vázquez, también compañero en el mundo de la edición, Editorial Edad, una de las clásicas que ha dado a conocer estos temas en España, Diccionario del Código Da Vinci. El fenómeno código, Sebastián, buenas noches, parece que lo arrasa todo, que puede con todo. ¿Has vivido algo similar en tus años de editor? Sí, muchos años atrás, el libro aquel, Vida después de la vida, fue uno de ellos. Anteriormente podemos hablar también en su momento con Caballo de Troya, Juanjo Benítez, El retorno de los brujos. Pero efectivamente el fenómeno del código, sobre todo apoyado ahora con la película, traspasa y supera todos estos fenómenos que hemos comentado. Pues estos son nuestros invitados, nuestra mesa hoy en este pequeño gran museo del Código Da Vinci. La pregunta es, ¿qué toca el código? ¿Por qué ha herido tantas sensibilidades? ¿Por qué al mismo tiempo, como un anzuelo misterioso, ha enganchado a tanta gente? ¿Qué hay detrás de esta obra? ¿Qué códigos, nunca mejor dicho, ha utilizado y que no conocemos el señor Dan Brown? Vamos a comenzar el debate. Vamos a visitar lugares como, supuestamente, donde surge el origen de personajes clave, como María Magdalena. Vamos a hablar del Priorato de Sion, esa supuesta hermandad que custodia el gran secreto, la sangre sagrada, términos que seguro que ya les van sonando porque se han convertido en algo popular, algo cotidiano. Pero ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Las reacciones de la Iglesia son desproporcionadas o son adecuadas a una serie de insultos emitidos por este autor y este libro? Vamos a intentar resolverlo. Aquí, esta noche intentamos descifrar el código. Thank you. desde el año 2003, año del inicio del éxito de Dan Brown y su código, las respuestas no se han hecho esperar. Sobre todo la Iglesia. El Vaticano se ha pronunciado en varias ocasiones. Hay quien dice que cada una de esas, digamos, respuestas al código han sido muchos más millones de ejemplares vendidos. El Opus Dei decíamos que ha sido una de las partes más atacadas por Dan Brown. Antes usted hablaba de un ataque quizá con algún sentido. ¿Tiene algún sentido que un autor de novela de repente elija, por ejemplo, a un personaje que no sabemos, nos parece un poco siniestro, albino, monje, dice, del Opus Dei? ¿Esto es casual o creen que responde a algún tipo de momento concreto y tiene alguna razón? Bueno, una de las claves del éxito de Dan Brown, de su novela El Código Da Vinci, es presentar una novela claramente de ficción, llena de invenciones, presentarla como una novela de investigación. Desde las primeras letras de la novela, hechos, así empieza, y a continuación añade: todo lo que se dice aquí está sólidamente documentado, ¿no? En los trailers de la película que hemos podido ver a lo largo de estos meses se decía: busca la verdad. En realidad, desde las primeras líneas, Dan Brown enseguida mostraba inmediatamente que esa supuesta novela de investigación en realidad era una novela de ficción. Y uno de los modos de mostrarlo era la aparición de un monje numerario del Opus Dei con capucha. Es decir, la gente normal, las personas de la calle, todo el mundo sabe que la gente del Opus Dei son gente corriente, habitualmente la mayoría son personas casadas. Solo un 2% de los fieles del Opus Dei somos sacerdotes y desde luego no llevamos capucha, ¿no? Ni somos monjes, porque el espíritu del Opus Dei es buscar la santidad en medio de la calle. En ese sentido, le venía muy bien al autor, me parece a mí, mostrar la ficción de la novela desde el principio, dando una imagen tan desfigurada del Opus Dei. Luego, a lo largo de la novela, va jugando con esos dos planos, va mezclando la ficción, va mezclándola con pequeñas investigaciones reales, de tal modo que en algunos momentos uno puede decir: hombre, esto sí que lo ha documentado, esto no. Al final lo que produce es desorientación en personas que puedan estar poco informadas, ¿no? Es muy curioso porque antes Lorenzo Fernández, el compañero periodista, me comentaba antes de empezar el programa un dato que yo desconocía y que es interesante. Tú comentabas que, sin embargo, el Opus Dei, por ejemplo, en Estados Unidos, esta repercusión del Código Da Vinci le ha venido fenomenal. No, son cifras que se pueden consultar, cualquiera puede ir a la hemeroteca o quizás hoy en día a la red de redes, ¿no? Es mucho más fácil acceder a esa información, y lo que está claro, y usted lo puede decir, el Opus Dei en Estados Unidos tenía muy poquita representación, y sin embargo, a raíz de la aparición del Código Da Vinci, las últimas cifras nos hablaban de 40.000 afiliados nuevos. Por lo tanto, más que provocar quizás una hecatombe, que la gente salga huyendo del Opus Dei como si fueran el mismísimo diablo, lo que ha hecho es provocar precisamente curiosidad y que gente que podía definirse en torno a una fe o a otra se haya acercado al Opus Dei. Por lo tanto, tampoco es tanto el perjuicio que se ha provocado. Hombre, el perjuicio en el momento en que la figura del Opus Dei aparece como la figura del sicario, de la persona que tiene que eliminar a Tom Hanks, a Robert Langdon en la novela, tiene que eliminarlo para impedir que ese supuesto secreto se dé a la luz pública, evidentemente no es una figura ni correcta, sí, ni agradable. Pero ¿no? También, en ese sentido, que sí que puede suceder el efecto contrario, el efecto rebote, de que las personas al oír y al ver puedan preguntar, ¿no? De todas formas, desde nuestro punto de vista, lo que más nos duele no es cómo aparece el Opus Dei en la novela, que es desagradable, sino lo más duro, y con esto quizás me defino ya claramente en esta conversación, a nuestro modo de ver, los tres puntos más duros de la novela, más dolorosos para una conciencia cristiana, son la negación de la divinidad de Jesucristo, la negación de la historicidad de la Escritura y, en tercer lugar, la negación del dogma cristiano. Claro, en ese sentido, esos tres puntos que van apareciendo de un modo o de otro en la novela, que se van asentando, claro, en esa perspectiva son tres aspectos muy queridos y que tocan el alma de un cristiano. En ese sentido, se comprende la reacción de la Santa Sede de decir: llegados a este punto, me gustaría comentar una cosa y me gustaría dar el paso a Dan Brown, la persona que centra todas las atenciones. Hay que decir que en esta noche especial ha hablado, y que no es muy normal, en el sentido de que siempre ha sido un hombre hermético, incluso en el famoso juicio que este libro que tenemos por aquí emprendió contra su obra, El Enigma Sagrado, unos autores que decían que Dan Brown le había plagiado. Bueno, Dan Brown, como decimos, siempre se ha mantenido al margen de todo. Desde luego, imagino que asombrado por su propio éxito. Pero aquí le vamos a ver y le vamos a escuchar dando uno de esos puntos que parece que ha molestado a la Iglesia y que al mismo tiempo ha seducido a mucha gente. Era una historia que ya se conocía, la de la sangre sagrada, la de María Magdalena, la de una supuesta relación, herejía, tontería o hechos reales que nos han ocultado en algún momento de la historia. Vamos a escuchar a Dan Brown hablando de María Magdalena. No estamos hablando de una pintura. Estamos hablando de la última cena. Estamos hablando sobre quién estaba presente en la noche antes de que Jesús fuera crucificado. El hecho de que alguien tan sabio y avanzado como Leonardo da Vinci, por alguna razón, pusiera a María Magdalena en el centro de este momento de la historia tan importante, tiene que significar que, o bien lo hizo en plan irónico, o es que sabía algunas cosas que nosotros no sabíamos. Lo dice Dan Brown. María Magdalena en mitad del famoso fresco de la última cena de Leonardo da Vinci. Por cierto, que luego a Dan Brown les iremos viendo en ese amplio documental Jesús, María y Da Vinci. Catedrático don Antonio Piñero. María Magdalena, de repente, lo da por hecho, Dan Brown, que es ella. ¿Esto es real? ¿Es ficción? ¿Esto qué es? Bueno, hablábamos antes que la obra de Dan Brown es totalmente de ficción. Lo único que pasa es que el lector corriente, yo me meto ahora como lector corriente, no sabe hasta dónde llega la ficción. En el momento en que dentro de la ficción se encuentra con una persona que consideramos histórica, Jesús o María Magdalena, o una entidad como la Iglesia, lo que sí fastidia, y a mí me fastidia, es que esos hechos no sean históricos conforme a lo que creemos críticamente que es la historia. Por ejemplo, dice que la Iglesia al principio predicaba un Jesús humano y que luego vino Constantino y cambió ese Jesús humano a Jesús divino. Eso es un disparate tremendo, porque la Iglesia, si algo predica, es al principio y desde siempre a un Jesús divino. También es un disparate decir que en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se hace el canon, o sea, la lista de escritos sagrados, cuando eso es una cosa que viene, es un proceso lento y que viene desde principios del siglo. Por lo tanto, errores claros para cualquier historiador. Claro, para un historiador, y yo soy un historiador, que yo no estoy dentro de la Iglesia, sino fuera, pero muy respetuoso, y procuro ser historiador totalmente en serio. Y, desde luego, con lo de la Magdalena, a mí lo que me fastidia es que se tome como algo muy antiguo y serio lo que es un mito totalmente moderno. Y te pongo una prueba. En toda la teología del siglo II, y eso lo sabemos por los hechos apócrifos de los apóstoles, si alguien mira el índice al final, María Magdalena no sale para nada, por no decir no sale ni María. No sale ni María, la madre de Jesús casi. Es decir, en el siglo II, III, IV, había muy poco o ningún interés por María Magdalena. Y por último, desde el punto de vista histórico, me atrevería a decir que ni siquiera estamos, fíjate qué cosa más rara, absolutamente seguros que estuviera Judas exactamente en la última cena. Cuanto menos el decir que María Magdalena estuvo en la última cena. Eso no lo podemos afirmar históricamente. Todo el mito de María Magdalena nace, primero, confundiendo tres o cuatro Marías que hay en los evangelios y haciéndola una solo, y luego cogiendo una parte de esa María mezclada y prolongándola, sobre todo, yo creo que es a partir, pues, del siglo XVI, XVII o XVIII, hasta ese momento, nada. Sin embargo, Antonio, es muy curioso, y abro esta perspectiva, que una de las cosas que más ha cautivado al gran público, quizá no conocía la historia, no conocía la religión, es ese Jesús humano casado con María Magdalena, e incluso se habla de una estirpe sagrada. Esto es un escándalo. La Iglesia, de alguna forma, ha dicho, bueno, esto es una tontería, pero la gente ha seguido comprando el libro principalmente por esa teoría, la de María Magdalena casada con Jesús de Nazaret. Sin embargo, Sebastián Vázquez, tú como editor sabes que esto no es nuevo, esto se ha comentado muchas veces. Yo no sé, desde tu punto de vista, más dado a la heterodoxia, si puede haber algo real, pero desde luego, ¿cómo ha enganchado en la gente? La gente parece que estaba emocionada sabiendo que Jesús estaba casado con María Magdalena. Yo no doy mi opinión, pero no era un tema nuevo. No, y tú lo has dicho antes, es decir, nada de lo que Dan Brown dice en su libro es la primera vez que se dice, tanto lo que es la parte de ficción, tanto con aquello que periódicamente él pone en el libro y que es histórico, ¿no? Yo creo que el verdadero detonante de Dan Brown es que, de algún modo, a millones de lectores hace que la perspectiva, tanto de Jesús, tanto del Evangelio, en vez de mirar solamente en una dirección, empiezan a mirar en otras direcciones. Es decir, sabiendo, y ahí es el terreno ya de los historiadores, que hay decenas de evangelios apócrifos, decenas de otros textos, bien sean gnósticos o de otras creencias, que muestran una realidad sobre Jesús, su época y el Evangelio absolutamente distinta de los Evangelios que podemos ver en la Biblia. Yo creo que Dan Brown toca esa tecla, ese es el verdadero detonante. Hay un punto de vista de Jesús, era la perspectiva que tenía la Iglesia, y ahora pasa la mirada, pasa ahora el futuro a manos, yo creo que, de los historiadores. Las ventas, sin duda, de evangelios apócrifos, otros libros de la historia de Jesús, se han disparado por completo. Una cosa, sí, Lorenzo. Sí, si me permitís, por supuesto, con todos mis respetos, ¿no? Se tacha de crónicas apócrifas, se dice que todo lo que tiene que ver con esa otra historia paralela a la oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana no tiene ningún valor documental. Pero yo siempre me hago dos preguntas yendo al principio de los principios. Es decir, dos preguntas, repito, con todos mis respetos. Si a uno le pregunta, le voy a contar una historia, ¿cree usted que hace tiempo una mujer pudo quedar embarazada siendo virgen por obra y gracia del Espíritu Santo? Que de ese embarazo nació una persona que fue reconocido como Mesías entre toda la vorágine de Mesías que había en aquel momento. Que además a los 33 años esta persona fue crucificada para redimir los pecados del mundo y que poco después, a los 3 días, resucitó. Y por otro lado me preguntan, ¿cree usted que pudo haber una persona que no era virgen porque ya tenía hijos? Que esos hijos eran los que rodearon, los apóstoles en definitiva, de Jesús de Nazaret, siendo un hombre muy humano, lo cual hace que sea una persona mucho más excepcional, que además, como judío ortodoxo que era, como rabí, se casó y tuvo descendencia. Yo pregunto, ¿cuál de las dos historias resulta más creíble? Pues es muy sencillo, la cuestión es no la historia que nosotros queremos inventar, sino la que ha sucedido. El hecho es que lo que creemos los cristianos ahora mismo, en el año 2006, es exactamente lo mismo que creían los primeros cristianos. No. Esta perfecta continuidad a lo largo de la historia entre lo que creemos, y ahí está, puede usted ir a la Biblioteca Nacional, Sala Cervantes, usted puede comprobar perfectamente cómo hay una perfecta continuidad en la doctrina. Es decir, que no es que haya triunfado una historia, sino que es que esa es la revelación que Jesús ha venido a traer al mundo. ¿Pero usted cree realmente y precisamente el hecho de que sea sobrenatural y revelado es la demostración está en que seguimos creyendo lo mismo. Si la Iglesia fuera un montaje humano, si la fe hubiera sido un invento, hace tiempo que habría saltado por el aire, no podría haber continuado hasta ahora. ¿Pero usted cree realmente que a esos primeros cristianos le importaba mucho si Jesús estaba casado, si tenía hijos? Lo que importaba realmente era el mensaje, eso era lo importante. Vamos a hablar de eso, Lorenzo, de la sangre, del supuesto. Yo creo que tú has investigado sobre ese asunto y creo que tienes una opinión que quizá difiere con otras sobre la posibilidad de que esa sangre sea real. Luego nos lo cuentas. ¿Esto hace tanto daño realmente a la Iglesia? Vamos a ver, a la Iglesia, tal y como se nos ha educado en la fe, en el Jesucito de mi vida, eres niño como yo y 4 esquinitas tiene mi cama, etcétera, etcétera, lo que yo más lamento es que un libro como este, pues esté constituyéndose algo así como aquello que se escribía en el siglo XIX, asfalfa espiritual para los borregos de Cristo. Es decir, que la única o la fuente más predilecta de información, pseudoinformación, que están teniendo hoy no pocos cristianos que se dicen cristianos, pues es precisamente un libro parecido a este. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Por lo que respecta a lo que decías de María Magdalena y demás, a mí lo que auténticamente me preocupa es que habéis dicho, y lo dice repetidamente Dan Brown, que ahí en el fresco de la Santa Cena aparece María Magdalena. ¿Alguien lo ha visto? Es que yo he hablado con una chica que estuvo en la restauración última del cuadro este, que es subdirectora del Museo de Sevilla, y realmente María Magdalena no aparece en ninguna parte, ¿verdad? Pero yo lo que sugiero es que desclericalicemos un poquito el tema este, porque vamos a hablar de María Magdalena. Temas más importantes, porque si llegamos más o menos a atisbar la conclusión de que una mentira detrás de otra mentira, etcétera, en casi todos los frentes del señor Dan Brown, pues entonces no me parece. Pero hay personas, Antonio, que creen que no todo es mentira, y luego vamos a conocer qué partes creen las personas que defienden, vamos a decir defienden, que creen que hay elementos reales. ¿Cuáles son esos elementos? Y si realmente tienen un fundamento histórico. Hemos hablado de Magdalena. ¿Y por qué la ponemos aquí de nuevo en boga? Pues porque evidentemente ha sido un personaje clave dentro de esta novela. Supuestamente la contenedora ni más ni menos que del Grial, de la sangre sagrada. No esa última copa que presidió esa última cena, sino realmente una estirpe sagrada que, según muchos además, continuaría en el tiempo, y la tradición la sitúa en el sur de Francia. Vamos a conocer un poco más, porque puede que hay gente que no sepa exactamente de quién estamos hablando. Es más, don Antonio Piñero hablaba de que quizá históricamente ha habido varias confusiones, varias Marías, y se ha construido una sola. ¿Quién es María Magdalena? Vamos a descubrirlo. En el Código da Vinci hay un personaje crucial que no aparece en toda la obra, pero al que se menciona constantemente: María Magdalena. Dan Brown recoge en su novela que se trataba de una mujer judía de la tribu de Benjamín, y apunta algo que enciende la mecha de la controversia mundial creada por el código. Se casó con Jesús y dio a luz a su hijo tras huir a la comunidad judía de Provenza. Su vientre gestado sería el auténtico Santo Grial, ya que en él estaría el linaje de Cristo. Sus restos descansarían, según la novela, bajo la pirámide de cristal de la entrada del Louvre, protegidos por el priorato de Sion, custodios del gran secreto. Brown va más allá y asegura que Jesús trató de dejar a la iglesia en sus manos. Esa iglesia iba a devolver la deidad femenina a la vida humana y al conocimiento general. En la historia oficial recogida en los evangelios, desempeña un papel crucial en la pasión y resurrección de Jesús, siendo ella la que transmite la buena nueva de Cristo resucitado. María Magdalena aparece en los sagrados textos como una pecadora arrepentida. Muchos interpretan que se trata de una mujer libertina, una prostituta a la que Cristo libra del mal que lleva dentro. En el Código da Vinci, Brown insinúa que estas acusaciones son fruto de una campaña de difamación orquestada hace siglos por el Vaticano para desprestigiar la figura de María Magdalena. Muchas son las preguntas sin respuesta que surgen en torno a esta figura histórica. Lo que es evidente es que para descifrar el código, todo empieza y acaba en María Magdalena. María Magdalena, que muchos historiadores sitúan en una pequeña aldea de la que ya no queda nada, Migdal, un lugar que parece absolutamente arrasado por algún tipo de antigua tempestad. ¿Quién era María Magdalena? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Es cierto que el Código da Vinci para muchos lo que hace es reivindicar la situación de la feminidad en la historia y en la Iglesia? Parece que esa es la gran clave, lo que se está discutiendo, que la Iglesia en un momento dado parece que prescindió de esa figura, quizá porque era mujer. ¿Cierto o no? Vamos a intentar descubrirlo y vamos cada uno a poner los puntos sobre las íes. La cuestión importante es que ustedes luego extraigan su propia conclusión. Seguimos aquí intentando descifrar el código. Confieso que me ha sorprendido. En los últimos dos años un montón de gente se acercaba diciendo: caramba, pero Jesús estaba casado. Caramba, pero hay una línea de descendientes de Jesús. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son? Es cierto, luego vamos a escucharlo, que hay personas, vamos a verlo, que se dicen descendientes del linaje sagrado. ¿Esto es una inmensa fábula? ¿Esto es una especie de cosa extraña inventada en el siglo XX? ¿O hay alguna base real? Carmen, seguimos con repercusiones que a día de hoy, o sea, hoy mismo, siguen existiendo sobre el Código da Vinci, libro y película. Hoy mismo, por ejemplo, en la India está llevando a cabo una huelga de hambre porque no quieren que se presente la película en este país. En Egipto y en Jordania... Se la han tomado a pecho en la India, ¿eh? Sí. La verdad es que son los más radicales. Las autoridades en Egipto y Jordania han pedido que retiren la película de todas las salas cuando se estrene. El Opus Dei de Estados Unidos ha dicho que tiene imágenes satánicas. El cardenal Miguel Obando de Nicaragua dice que el maligno está detrás de la película. Por censurar, incluso han censurado hasta la banda sonora del Código da Vinci. Ha sido en el Reino Unido porque decía que esta música era tensa para los niños más pequeños y que los niveles sonoros acentuaban la violencia. También se han hecho páginas web, como un equipo de profesores de Historia y Teología de la Universidad de Navarra, que ha contestado a 52 preguntas que creen que son esenciales para el cristianismo y que revelan la verdad, esa que no se cuenta en el Código da Vinci. Otra de las páginas, jesusdescodificado.com. En ella también se contestan a todas las preguntas que los cristianos tengan dudas acerca del Código da Vinci, tanto de la película como del libro. Y además hay un juego hecho por un sacerdote en esa misma web, donde tú mismo puedes hacer un test y ver la sabiduría que tienes en torno al cristianismo. Y es que parece que hay muchas dudas, o por lo menos mucha gente se lo plantea. ¿Es cierto? ¿Es una herejía? ¿Eso de la deidad perdida? ¿Eso de la diosa madre? ¿Eso de la importancia de esta María Magdalena? Lorenzo, sangre sagrada, matrimonio sagrado. Yo en alguna ocasión te he escuchado y en alguno de tus trabajos, pues piensas, argumentas que puede haber partes reales. ¿Vamos con esas partes reales y las contrastamos? Hay partes reales, para mí, por supuesto, ¿no? Esto no es que todo esté de acuerdo con lo que yo voy a plantear, pero lo que está claro es que hay partes que son ficción, hay partes que ya, por mera razón, hay que pensar que un linaje que se haya perpetuado desde hace 2000 años hasta prácticamente hasta antes de ayer, sin que haya datos. ¿Para ti María Magdalena se casó con Jesús de Nazaret? No sé si se casó, pero que, por decirlo de alguna forma, fue la pareja de Jesús, te diría que estoy prácticamente convencido. Sí, solo hay que ver el tratamiento que se le da a María Magdalena en unos textos que la Iglesia Católica no le da importancia, no te diré que los tiene satanizados, pero que lo deja muy de lado, como son los evangelios apócrifos. Ahí el tratamiento que se le da por parte de esos evangelistas apócrifos, por parte del mismísimo Jesús a María Magdalena, es completamente diferente al que se le da al resto de los apóstoles. Por ejemplo, se dice en esos textos que a María Magdalena es a la única a la que Jesús besa en la boca. Pedro, grosso modo lo cuento, Pedro parece ser que le enfadaba bastante este detalle, ¿no? Y Jesús le respondía que es que María Magdalena conocía el todo. Es decir, el tratamiento de María Magdalena dentro de esos textos apócrifos es absolutamente y radicalmente diferente al de los evangelios canónicos, que por supuesto, pues la figura de María de Magdala, de María Magdalena, pues prácticamente ha sido olvidada. No se sabe nada. Es que lo que yo te quería decir es que históricamente tú partes del supuesto de que sabemos algo. Y yo parto del supuesto, yo te digo... No, como yo parto historiador del supuesto de mi fuera. Creencia personal. Ah. Por supuesto, evidentemente, si yo parto del supuesto del periodista, todavía quedan muchos eslabones para unir esta larguísima cadena de 2000 años, pero evidentemente los eslabones están ahí. ¿Ha argumentado Lorenzo una serie de cosas? No, pero sí, le voy a responder a eso directamente. Mira, tú argumentas con textos que son de finales del siglo II. Han pasado 150 años después de la muerte de Jesús. Mm. Si un historiador, ya digo, respetuoso con las creencias, pero que ni cree que es histórico que se pueda defender lo que dice José Carlos, ni tampoco creo que se puede defender históricamente lo que dices tú, porque realmente de Jesús sabemos muy poquito. Por históricamente. Supuesto, claro que sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer caso a libros escritos desde una tendencia clarísima, especial y sesgada, que son 150 años, escritos 150 años más o menos después de la muerte de Jesús? Y pero, segundo, sí. Partiendo de eso, te argumento, fíjate, tú me argumentas del Evangelio, no lo has dicho al público, pero yo te lo digo, el Evangelio de María, uh-huh. En el que Jesús ciertamente mostraba un respeto por María, el Evangelio de Felipe, que le besa la boca, que por cierto, ese es un hueco del manuscrito, lo reconstruimos, pero que no es totalmente seguro. Como el quinto Evangelio, de hecho, le llaman al Evangelio. No, el quinto Evangelio es el Evangelio de Tomás. Hablamos siempre de estos textos, Antonio, que no fueron autorizados en su momento o no fueron considerados importantes como por la Iglesia, otros muchos, ¿no? Pero bueno, directamente, no, mira. El pueblo fiel. El Evangelio de Tomás dice. ¿Y por qué no le haces caso? Si haces caso al Evangelio de Felipe, ¿por qué no haces caso al Evangelio de Tomás, que es igualmente gnóstico? Sí, yo no hago caso gnóstico. A ninguno, Antonio. Yo no me alegro, a ninguno, yo tampoco. Simplemente leo. Pero fíjate intento lo que tener dice. Intento tener un abanico más amplio, porque tú, perdona, estabas diciendo que estos evangelios están sesgados clarísimamente. Sí, igual sesgados. Que los otros. Igual que los otros. Hay un en posicionamiento muy claro, pero tú lo sí, sabes bien, Antonio. Los dos son sesgados. ¿Por qué tengo que hacer caso a unos y a otros no? Yo pues, me documento en general y veo que unos fallan por un lado, pero los oficiales también fallan y muchísimo. Digamos, pero estamos hablando de María Magdalena. Y en concreto sobre María Magdalena, los más sesgados son los gnósticos. Te digo, el Evangelio de Tomás... Porque son los que más hablan de ella. Bueno, me dejarás hablar. Disculpa. El Evangelio de Tomás dice que María Magdalena es el signo perfecto de la virilidad. Anda, a ver cómo me explicas eso. El Elogio 114. Y el Evangelio de Tomás dice que la mujer de Jesús era Salomé. Es más, dice claramente, dice, y habrá que entenderlo, que compartía con él mesa y lecho. Entonces, ¿en qué quedamos? Si hacemos caso al Evangelio de Felipe y al Evangelio de María, tenemos que hacer caso al Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás presenta una imagen totalmente distinta de María Magdalena que el Evangelio de Felipe. O sea, Antonio, que hay un batiburrillo de textos a los que se está dando importancia, pero, que son pero mucho si más es que, confusos. Si ¿no? es lo que según los textos a los que da tanta fe Lorenzo, no, Jesús no, era bígamo. Lorenzo, Antonio, en una parte. Vamos a dejar. Jesús era bígamo porque entonces su mujer era Salomé, según el Evangelio de Tomás. Y su mujer era María Magdalena, según el Evangelio de Felipe. Antonio, vamos a dejar que hable un poco, no puede afirmar nada. La representación que tenemos aquí de la Iglesia, me gustaría que dieran su opinión. Pues en ese sentido, la línea, el hilo conductor que hay desde la primitiva fe y la fe, es una línea. Y tú dices, ha habido personas que se alejaron de esa línea, sí. Los gnósticos se alejan de una línea. Pero lo que es impresionante es que desde ese punto cero, desde los evangelios canónicos, que fueron aceptados no por la Iglesia, sino por el propio pueblo fiel, hay una cosa muy impresionante que son los 2.500 leccionarios que conservamos de la antigüedad, de los primeros siglos. Los leccionarios son donde están reunidos los textos que se leen en la liturgia. No es que solamente el pueblo cristiano haya tenido unos libros sagrados que ha leído, el llamado Nuevo Testamento, sino que es que eran leídos en la liturgia, que es el momento clave para la vida de la Iglesia y la vida del pueblo fiel. En ese sentido, se puede hablar de una perfecta continuidad entre lo que creemos ahora y lo que creían allí. Luego, que ha habido personas que se han alejado. Pero los textos de Nag Hammadi se encuentran en el 45, es decir, posiblemente, si para mí... Hablamos, Sebastián, perdóname, porque siempre estoy pensando en el público, textos de Nag Hammadi. El texto de Felipe se encuentra en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Yo creo que, es evidente que los gnósticos lo que plantean es otra forma filosófica de concebir el cristianismo y por lo tanto apoyan esa creencia con sus propios, digamos, bases históricas. Los cuatro evangelios que están en la Biblia, usted sabe perfectamente que hay contradicciones entre sí. No son contradicciones. Podríamos hablar aquí, señor. Hay contradicciones. Hasta en la hora son en la que se versiones, entierra Jesús. Versiones sinópticas de unos hechos. ¿Cuáles serían las contradicciones para que la gente lo entienda, Antonio? Más importantes. Son contradictorios, como por ejemplo, en la historia de la genealogía de Jesús es imposible de casar unos con otros. Las historias del nacimiento de Jesús son totalmente contradictorias, lo que dice Mateo de lo que dice... Hablamos de los oficiales, por supuesto, que la gente lo entienda. Respecto a la interpretación de Jesús, es totalmente distinta a la interpretación de Jesús del cuarto evangelio respecto a los otros tres. Respecto a la fecha incluso de la muerte de Jesús, hay una contradicción entre el cuarto evangelio y los otros. Ahora, siempre he dicho, si es que no sabemos absolutamente nada, lo que, José Carlos, tú debes admitir es que esa pretendida continuidad de la doctrina de la Iglesia parte de un supuesto que tú niegas, y es, yo creo que desde el punto de vista histórico es bastante cierto, que la fe en Jesús empieza reinterpretando a Jesús desde el primer momento. Es decir, no se transmite al Jesús de la historia. Lo que se transmite es un Jesús repensado, reinterpretado. Idealizado en parte. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo. Pero un historiador lo que ve es que hay un corte brusco entre lo que era el Jesús de la historia y lo que es el Jesús idealizado que se predica 15 o 20 años. Has dicho una cosa muy importante, Antonio, que es que no sabemos casi nada. Entonces, de los hechos reales de Jesús nos queda muy poca información. Pues algún libro publicado ahora últimamente y casi bendecido por los teólogos católicos como es Jesús y el judaísmo de Sanders afirma que en realidad de Jesús sabemos 8 o 9 cosas, nada más, históricamente, 8 o 9 cosas, entre otras que era discípulo de Juan Bautista, sí, estrictamente discípulo. Vamos a hablar de ese personaje, me gustaría saber la opinión. Una cosita antes, sentido, que es importante. Aberrante, solo para que lo sepamos, la postura también, en este caso del Opus Dei, o de la Iglesia, lo que quieran decir ustedes, al respecto de, para cerrar el vínculo de María Magdalena, una aberración, una tontería, un dato sacado de la manga, la presencia de María Magdalena, ya no solo en el fresco de la Última Cena, sino en esa especie de cristianismo prohibido o olvidado que parece que denuncia Dan Brown. Su opinión. Preguntabas por lo que acabamos de escuchar de María Magdalena. Sí, María Magdalena, hay un dato real, que es que María Magdalena se convierte, Jesús la perdona y hay un proceso de conversión. ¿Era prostituta, por cierto? Porque hay también mucho debate sobre lo que si era aparece, o no era. Por lo que se lee en los evangelios, podría ser una persona que habría llevado una vida de ese tipo. Pero lo que es claro, y aparece en los evangelios, y así ha sido recogido por la tradición de la Iglesia, es una mujer que se convierte. Convierte y cambia radicalmente su vida. Enamorada de Jesús. En ese sentido, para María Magdalena, que está también en la piedad popular a lo largo de los siglos, hay muchos pueblos en España donde tienen como patrona a María Magdalena. ¿Por qué? Porque era una mujer que se convirtió, cambió de vida y se enamoró de Jesucristo. Y en ese sentido, para los cristianos de todos los tiempos, es un buen modelo. Porque o de Jesús nos enamoramos o si no, ¿qué sentido tiene la fe? La pregunta es si Jesús le correspondió o no, ¿no? Como mucha gente dice. Vamos a ver, yo lo que es que estáis... Creo que vamos cayendo otra vez en la clericalización de los temas. Antes de María Magdalena y demás está precisamente la idea de la mujer, tal y como Dan Brown la trata. Y de verdad que esto creo yo que tiene mucha más actualidad. ¿Y cómo la trata? Carne rosada y vientre florecido. De modo que a pesar de que a veces dice él que era diosa, madre de dioses, y que el cristianismo, por esta trama que estáis aquí exponiendo de, acerca de María Magdalena, la descolocó de su maternidad como diosa y madre de dioses, se le escapa precisamente esto, que es lo que en definitiva al hombre de hoy más le interesa. De tal forma que cuando él habla, por ejemplo, Dan Brown, habla de la historia de las culturas, la identidad de la izquierda con la mujer y la derecha con el hombre, inmediatamente los que sabemos un poquito de latín decimos, claro, pues la izquierda es la sinistra, sinistra, siniestra. Donde hay mujer, hay algo siniestro. Sin embargo, la derecha es el derecho, donde el hombre vive y actúa siempre en conformidad con el derecho. La clitorización, perdonad el término, pero es que me parece ya de una bestialidad asombrosa, que hace al comparar el vientre de la mujer con la nave central de las catedrales. Hombre, a estas alturas me parece a mí que por muy sexualizado y muy biologizado que esté la vida en la actualidad, el que usted me ponga este ejemplo, este caso y esta simbología, y a la vez me comente que hay que ver lo glorioso que están los franceses porque el falo eterno es la Torre Eiffel, pues me parece que de verdad tiene eso tan poca consistencia que creo que merece la pena, a mí me da pena cuando veo y compruebo que realmente entre los lectores del Código da Vinci ha habido más mujeres que hombres. Entonces me da pena decir, pues otra vez estamos en las mismas. Con el libro del Código da Vinci es imposible la promoción medianamente ejemplar, medianamente actualizada de la mujer. O sea, que hay un maltrato y a la eso mujer para mí es código. Auténticamente grave. Yo no estoy de acuerdo. Yo como mujer he de opinar que en ningún momento me he sentido ofendida por el Código da Vinci, porque me tendría que haber sentido ofendida a lo largo de toda esta historia de muchos libros que siempre han puesto a la mujer como la mala, como la siniestra, y Dan Brown es uno más de ellos. Por lo cual ya estamos acostumbradas. ¿Y por qué nos apasiona a las mujeres esa novela? ¿O por qué una gran parte de las lectoras han sido mujeres? Porque es una novela que es muy fácil de leer, que te mete en la historia además de un personaje que es el que hace la chica una criptógrafa y es muy aventurera, muy enamoradiza. Simple y llanamente por eso, pero no porque haya ido en contra nuestra o veamos algo siniestro en esa mujer que nos muestra Expresamente él lo dice explicando e insistiendo en la historia de las culturas. Vamos a hacer una cosa, Antonio, vamos a invitar a otro especialista que ha dedicado años de estudio, corresponsal en el Vaticano, del diario El País, es Juan Arias, ha dedicado su última obra a la Magdalena, parece que también hipnotizado por la cantidad de misterios que se desprenden de esta mujer, que yo no sé dónde colocarla ya, pero desde luego está provocando un gran revuelo. Favor, en contra, escuchamos a Juan Arias. Bueno, yo digo que es el último tabú del cristianismo porque una vez que se acepte que Jesús tuvo una relación normal de compañera y de familia, lógicamente en la iglesia van a cambiar muchas cosas. La primera cosa es que la mujer podría entrar tranquilamente en el sacerdocio. Todo el problema del pecado, que en la iglesia se centra todo en el pecado del sexo, la moral, todo eso tendría que cambiar, tendría que desaparecer lo del celibato sacerdotal, o sea que tendría que haber una gran revolución en la iglesia. Por eso normalmente cuesta aceptar, y aunque son cosas que están estudiadas y que admiten los biblistas, los expertos, los teólogos modernos, sin embargo no se quiere que esto llegue al gran público porque esto sería de verdad una revolución en la iglesia, sobre todo si es verdad que la Magdalena fue la depositaria de los secretos de Jesús y la que debía haber sido la verdadera fundadora de la iglesia. Ahí las palabras de Juan Arias, revolución en la iglesia, depositaria de secretos de Jesús, gran cataclismo si se conoce esa historia oculta, y un interno debate aquí, mientras escuchábamos y veíamos a Juan Arias. Desde luego que el tema divide a las personas, siempre con respeto, siempre aportando su información. Sí. Sebastián Vázquez, ¿tú crees que hubo un cristianismo primitivo que adoraba de alguna forma a la diosa, a la mujer, a María Magdalena, no lo sé, y que se perdió en el camino? ¿Qué es lo que argumenta el Código da Vinci? Por eso te lo pregunto. Yo es lo que sí creo que hay, es un cristianismo que se revela con la concepción judaica de la mujer. Es decir, en el judaísmo la mujer prácticamente no existe. En el judaísmo la mujer está relegada, es directamente la pecadora, sin más ni más, la causante del pecado original, y la mujer está absolutamente ahí, no al lado, detrás y bien detrás. Yo lo que creo es que en los primeros debates del cristianismo, porque yo lo que creo es que el cristianismo en los primeros siglos es tremendamente vivo. No hay una línea de pensamiento. De hecho, vuelvo a insistir en el gnosticismo. Si yo creo que la clave del gnosticismo, más allá de que puedan dar datos más o menos históricos, es todo el patrimonio filosófico y de conceptos que hay detrás de esos textos. Que en ocasiones es que son diametralmente opuestos a la concepción que luego vence, digamos, de lo que hoy podemos llamar el catolicismo. Y sin duda uno de los éxitos, una de las claves de Dan Brown, lo dice la gente, los críticos, las personas que acuden, 40 millones de ejemplares, es como que reivindica la figura perdida de la mujer en el cristianismo. Lorenzo, tú decías que te has quedado muy impactado con las palabras de Juan Arias, ¿por qué? Sí, porque me sorprende, vamos, no me sorprende sabiendo quién es Juan Arias y que habla muy claro, pero realmente que lo confirme el último forma, tabú del cristianismo. En su creencia, ¿no? De que María Magdalena, pues, pudo ser tal y como en parte lo cuenta Dan Brown en su novela, me sorprende porque veo que la gente va abriendo los ojos. También veo, en referencia a lo que decía el padre Antonio, pues que la mujer, dentro del Código da Vinci, ¿por qué la mujer compra más, el público femenino compra más el Código da Vinci? Compramos en general, en general. Pero leemos. Veo que usted ha hecho ahí, pues bueno, pues una... Y eso que tenemos menos tiempo. Perorata, en cierto modo, ¿no? Cuida las palabras, por favor, sí. Perorata, ¿no? Bueno. Un análisis, eso, de acuerdo. Es, un análisis las palabras de por qué usted considera que agrede a la mujer. Sí. Y no hay que pensar que a lo mejor, precisamente por lo que le gusta más a ese público femenino, es porque por primera vez, al margen de que sea novela histórica, sea lo que sea, da igual, la mujer, dentro de esa iglesia católica, apostólica, romana, conservadora, por supuesto, y muy machista, por primera vez la mujer está casi por encima de la mismísima figura de Jesús de Nazaret. Por primera vez se le da importancia, por primera vez se la deja que opine. Sí. Yo creo que estaba, y está todavía en la historia de las religiones, porque dejamos a nuestros amigos musulmanes y hay que ver cómo tratan a la mujer. Es decir, que eso es una cuestión histórica, de tal manera que en el libro del Éxodo, cuando se dice, no desearás la mujer de tu prójimo, hay que colocarlo en el contexto del libro del Éxodo. No desearás el asno de tu prójimo, no desearás la finca de tu prójimo, no desearás la mujer. El pecado, por lo tanto, no está en lo que todos estamos aquí pensando, no, está en que es una propiedad del hombre y por lo tanto no se puede desear del varón. Y a este respecto yo tengo que decir lo siguiente, alabando al padre Arias, que fue compañero mío en Pueblo, en el periódico Pueblo, después se marchó de corresponsal a Roma y hemos seguido más o menos, estoy totalmente de acuerdo con él. Y aún más, me atrevo a decir que la Iglesia Católica Apostólica Romana, dices tú, me sorprende mucho eso, la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy le hacen falta luteros, de verdad, que la figura de Lutero hoy sería magnífica, y está siendo completamente magníficamente bien recibida, pero no luterillos de tres al cuarto, como el señor Dan Brown. Ese luterillo llega a más público, ni los, claro, es que la religión es tremenda. Ni los editores. Porque este mismo editor, no sé a qué nivel, si editor, promocionador, lo que sea, del Código da Vinci en Estados Unidos, acaba de publicar, se lo digo al padre Juan, José Carlos, acaba de publicar El Camino de Monseñor, de San María José María Escrivá de Balaguer. No, ya lo tenía publicado, lo que ha hecho pues es... Ahora lo ha, claro, porque lo que interesa es ese tesoro. Que dicen aquí, en definitiva, si nos estamos moviendo, aun con mucha María Magdalena y colegas, etcétera, nos estamos moviendo en un negocio, ¿verdad? Entonces, y yo volvería un poquito anteriormente, que de verdad, lo que más me gusta de esto es que es pajare y exceso vuelven con el Código a Parinchi. Sí, de verdad, esto es una noticia de las de Carmen, ¿no? Esto es, de verdad, que es... Pero lo que está claro, don Antonio, es que el Código da Vinci ha superado... No me hables de usted, por favor, bueno, me parece Antonio, que así... lo que está muy claro es que esto está siendo para muchos una bomba de relojería, que le está acercando temas que antes no se hubieran preguntado. Porque en la educación, en la fe, deseducación en la fe, nos hemos quedado en el Jesucito de mi vida, eres niño como yo, y entonces le hablan de esto, y claro, pues es, y por eso yo lamento muchísimo de que el Lutero que nos está haciendo falta, pues haya venido en forma de Luterillo de tres al cuarto. Antonio, vamos respecto, a acabar con una cosa, perdona, un Antonio, solo un momentito, porque vamos con otro asunto, hablando del código y de sus secuelas, o en este caso, libros anteriores. El Enigma Sagrado no provocó un éxito de ventas, porque nada es comparable a Dan Brown, pero también puso en boga el asunto de Jesucristo, el Santo Grial, la Orden, el Priorato de Sion. Iban un poco más allá. Para algunos puede ser más ridículo, o para otros adentrarse más en la verdad, yo no lo sé. Hablan ya no solo de la unión de María Magdalena y Jesús, sino de esa estirpe sagrada, que recuerdo, es uno de los elementos fundamentales de la novela más vendida probablemente del último siglo, o de los dos últimos siglos. Tenemos a uno de los autores, a Henry Lincoln, que investigó esta historia y que se creyó contra Dan Brown. Algunos hablaban, desde luego, de una maniobra más de marketing, ¿eh, Carmen? ¿Recuerdas esa historia? Al final no ha pasado nada. Les ha salido caro porque tienen que pagar más de 2 millones de dólares y las costas del juicio por haberse querellado contra Dan Brown. Y al final, incluso, el juez hizo una especie de juego en esa acta que decía que no había ningún tipo de copia entre un libro y otro. Y el mismo juez introdujo algunos códigos secretos en ese acta que más tarde descubrieron los abogados. O sea que todo un juego en el que se ha basado un juicio que muchos han tildado de marketing de ventas. Bueno, tan claro. Marketing como que en Estados Unidos se venden incluso claro. Unidos. El Enigma Sagrado y el Código Da Vinci, y esto da que sospechar. Es que son de la misma editorial. Ahí está la clave. Henry Lincoln, El Enigma Sagrado, 1980, el que abre la caja de los truenos en torno a otro de los temas que vamos a tocar y que para muchos es apasionante. La estirpe sagrada, ni más ni menos, y los custodios de ese secreto. Si se fijan en lo que nos cuentan los relatos del Grial sobre los templarios, verán que se les consideraba los guardianes del Grial y de la familia del Grial. Por lo tanto, estaban allí para proteger a esa familia real. Rennes-le-Château es un pueblo de aspecto algo fantasmagórico, sobre todo cuando cae la noche, y es un lugar, un enclave, donde se centra una trama casi policiaca. Lo ha utilizado también Dan Brown, términos como Priorato de Sion, custodios del secreto, los que velaban por la sangre sagrada transmitida desde la supuesta unión de Jesús de Nazaret y María Magdalena, la huida de María Magdalena al sur de Francia. Todo eso ha calado enormemente en la gente, y queremos saber qué hay de verdad y qué hay de ficción, porque desde luego Dan Brown no lo deja muy claro. Vamos a conocer ese pequeño pueblo donde hacia 1891 un siniestro cura rural encontró algo extraño. Su muerte parece ser que aumentó también la leyenda y se habló de unos pergaminos o documentos, nadie lo sabe exactamente, donde había un gran secreto. Un secreto que le hizo enormemente rico. Construyó carreteras, hizo palacetes y empezó a dedicar cosas a María Magdalena, como si hubiera tenido una extraña revelación. ¿Es un hecho real o no? Vamos a Rennes-le-Château. ¿Dejó el Hijo de Dios descendencia en la tierra? ¿Es el Grial la estirpe sagrada que desciende del Mesías? ¿Son solo fabulaciones o hay algo de verdad en esta escandalosa afirmación? Al parecer, todo podría empezar en un pequeño pueblo del sudeste francés llamado Rennes-le-Château. En 1885, un apuesto sacerdote llamado Berenguer Saunier es destinado a hacerse cargo de la vetusta parroquia de la aldea, un lugar en el que nunca había ocurrido nada realmente importante hasta entonces. El estado en el que se encuentra la iglesia es tan deplorable que decide hacer una reforma. En el transcurso de la misma, halla en las entrañas de un pilar visigótico del siglo VI unos pergaminos que contienen un gran secreto. Saunier acude con su hallazgo a París y Roma y a partir de aquí, los hechos se precipitan. El antaño precario cura comienza a manejar una fortuna digna de reyes, algo nunca visto en aquellos lares. Millones de francos viejos que empiezan a llegar a Rennes-le-Château como por arte de magia. Era el pago por mantener a Saunier con la boca cerrada. El misterioso cura rural, después de ser consciente del valor de sus pergaminos, llena su iglesia de esperpénticas figuras como el diablo Asmodeo, el guardián de los tesoros. Era un mensaje en clave que solo algunos podrían entender. poseído por una extraña obsesión, comenzó a edificar construcciones siempre dedicadas a María Magdalena. Era el segundo código. La gran vivienda, palaciega comparada con las del resto del pueblo, la llamó Villa Betania. En ella recibió a importantes personas de diversas monarquías europeas que parecían interesadas en lo que él guardaba. Muy cerca de ella, como un inmenso mirador, alzó una torre, la Tour Magdala, un enclave con escalera de caracol que usaba como biblioteca. Llenó hasta el último rincón del pueblo de extrañas señales y códigos que, según los parroquianos, indicaban el lugar exacto en el que guardaba sus riquezas. La mayoría de ellas eran letras borradas o remarcadas en las lápidas del pequeño camposanto. Por último, ordenó inscribir algo que parecía impropio en el frontispicio de un templo cristiano. Este lugar es terrible. Saunier falleció en extrañas circunstancias. No podía ser de otro modo. El día de su fallecimiento, el 17 de enero, parecía otra fecha clave. Su fiel ama de llaves, quizá la única que compartió realmente su secreto, también dejó este mundo justo en el mismo día. Antes de fallecer, aseguró que en René había algo escondido que podría llenar de oro todas las casas del pueblo. La aparición en los años 70 de libros como El oro de René, dando algunas pistas de esta historia, hizo que el olvidado pueblecito francés se llenase de buscadores de tesoros que removieron toda la tierra del pueblo en busca del increíble hallazgo. Se llegó a profanar la tumba del abad y de su presunta amante, pero no se halló ni rastro de riquezas. 10 años después, una orden gubernamental excepcional prohibía profanar el suelo de René. Y la leyenda de que algo se ocultaba en las entrañas volvió a latir con fuerza. Los habitantes de René se sentían desconcertados ante la llegada de periodistas, geólogos e incluso presidentes. Comenzaron a hacer sus propias cábalas sobre la fuente de la que manó la insólita riqueza del abad. La gran mayoría creía que Berenguer Saunier había dado con los restos del tesoro del Templo de Salomón y que habría encontrado el objeto más buscado por la cristiandad. La copa de oro en la que Cristo bebió durante la última cena y que más tarde recogió su sangre. Otros, sin embargo, apuntaban otras posibilidades aún más fantásticas. Para muchos estudiosos, el enigmático sacerdote se topó por casualidad con el secreto mejor guardado de la historia. Con algo que, de hacerse público, sacudiría con virulencia los recios pilares de la iglesia. No pocos hablaron de que el secreto no era físico, sino que iba mucho más allá. Aquellos pergaminos revelaban el árbol genealógico de Jesucristo. Los legajos, siempre según estas teorías, enlazaban al Hijo de Dios con María Magdalena y demostraban que ambos tuvieron descendencia. Tras no pocas vicisitudes históricas, las últimas ramas de ese árbol enraizaban con los linajes de la dinastía merovingia, una monarquía abruptamente cercenada a espada y fuego en plena Edad Media. Ellos serían los últimos representantes del linaje sagrado. Por lo tanto, Berenguer Saunier encontró el Santo Grial, pero no era un cáliz. Era la estirpe misma de Cristo. Era la sangre real. Ni más ni menos, la sangre real. ¿Esto es una aventura policíaca inventada en algún momento del siglo XX? ¿O realmente tiene una base que puede ser interesante a nivel histórico? Desde luego decimos que Dan Brown es un genio para los códigos. Eso de llamar Saunier, como este sacerdote, el principal protagonista de su novela, no deja de ser curioso. Indica que Dan Brown sabía muy bien del enigma sagrado y de todos los libros que hablaban de René Le Chateau. Ahí veíamos a François-Henri Mitterrand acudiendo a diversos lugares para enterarse de qué secreto quizá guardaba, ni más ni menos, esa horrible figura del demonio Asmodeo. Es un pueblo que desde luego ha vuelto a reverdecer laureles, porque ahora muchísima gente acude, allí no pasaba nadie ni nada, pero ahora, caramba, es el pueblo del Código Da Vinci. Lorenzo Fernández, tú que has trabajado en libros como Guardián del Secreto, ahora en Rex Mundi, sobre esta historia, la portada es la propia Tour Magdala, la Torre Magdalena. Bueno, ¿esta historia qué demonios es? Nunca mejor dicho, hablando de Asmodeo. Se ha dicho de todo. En primer lugar, se relaciona porque evidentemente la historia de las genealogías están ahí. Se dice que parte de los documentos que encontró el abad no eran ni más ni menos que genealogías sagradas que entroncaban directamente con la casa de David prácticamente hasta nuestros días. Eso es muy fuerte. Evidentemente se dice que eso es lo que pagó o bien el Vaticano o bien a través de la familia de los Habsburgo, que estaban muy interesados en que el cura encontrara algo para que o bien cadera su silencio o bien comprarle lo que ya tenía. Pero esto no deja de ser una elucubración, porque evidentemente de esto pruebas en absoluto hay. Lo que sí está claro es que este señor gasta manos llenas, empieza a recibir una cantidad de dinero importantísima, y lo que es más importante, Iker, él, como asustado ante el conocimiento que posee, que debía de ser muy grande, puesto que además, de hecho, hubo asesinatos por gente que manejaba también este conocimiento, él empieza a reflejarlo para aquellos que sepan verlo. Es decir, para lo que él podría definir como iniciados. Y lo refleja en su iglesia, que viene a ser una especie de testamento de piedra. Una iglesia en la que tú entras y lo primero, en la entrada, en el umbral, te encuentras la frase "Terribilis est locus iste", es decir, este es un lugar terrible. Pero claro, terrible en latín es como comentaba... ¿Tiene algún sentido esa frase? Es que eso... Claro, voy a ello. Como decía el padre Antonio, lo de siniestra, pues no es que sea siniestra. Terribili tampoco es que sea terrible. Terribili es, como se denominaba, algo esplendoroso, algo magnífico. No. Terrible y... es, la de un tío que puso locura... Por supuesto, la escalera de Jacob. Ahora voy a ello. Pero lo que llama la atención es que el abad Saonier refleje el "terribilis est locus iste" en ese lugar. ¿Qué quiere decirnos? Vosotros conocéis perfectamente el pasaje el texto, de la escalera de Jacob. ¿Cómo sigue el texto? Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. La puerta del cielo, efectivamente. Luego. Pero también dice, grosso modo, poco menos que sobre esta piedra sobre la que recuestas tu cabeza germinará tu estirpe. ¿Qué quiere decir el abad Saonier? Que ahí, en ese lugar, ha germinado o hay escondido algo importante relacionado con esa estirpe. Recordemos que alrededor de la iglesia de Reims-le-Château hay lo que se conoce en francés como le litre funéraire, es decir, la litra funeraria. Eso se coloca solo en las iglesias, ermitas, generalmente suelen ser catedrales importantísimas, donde ha sido enterrado alguien de altísimo rango, casi te diría que ni siquiera cercano a lo que puede ser la realeza, la monarquía. Y aquello está en la base de la iglesia de Reims. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una cripta. Se ha descubierto que hay una cripta. Hay que llegar hasta ella para ver quién está allí enterrado. Hay quien dice que puede ser Jesús de Nazaret, María Magdalena, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí nos cargamos ya el grandísimo dogma de fe de la religión católica, que es Yo creo que más que el dogma de fe nos cargamos la lógica y la seriedad científica. Sebastián Vázquez ha editado también libros que tienen que ver con esta historia. Me gustaría saber su opinión. Si este cura encuentra algo que pueda valer para alguien, para justificar el origen divino de las monarquías, eso ya valía dinero. Eso por un lado. Y luego hay otra cosa. Es decir, yo lo único que puedo afirmar claramente es que un análisis de esa iglesia tal y como está, ahora al menos, revela que allí todas las claves son masónicas y rosacruces. Es decir, que detrás del cura o detrás de quien le pagase, fuera quien fuese, porque ese demonio, Asmodeo, tiene mucho que ver, es el demonio que según la tradición oral es el que construye el templo de Salomón. Que sea como fuere, lo que hubiere ahí, lo que es cierto es que hay una enorme presencia de símbolos, rosacruces y masones en esta historia. Entonces tenemos un pequeño pueblo en Francia que se convierte a la popularidad gracias al Código Da Vinci, sobre todo un hombre llamado Saonier, unos supuestos pergaminos, y gran parte de este libro versa sobre otra cosa que ha sorprendido mucho a la gente: el supuesto linaje sagrado e incluso su unión con los merovingios. Todo esto se cuenta aquí y mucha gente ha acudido a la historia de este pueblo para saber qué hay de verdad. Ahora mi pregunta es: ¿esto es una aberración, una tontería, una absurdez, un mito perpetuado durante el siglo XX, o hay algo que os llama la atención personalmente de esta historia? A mí personalmente me parece un mito cuya única explicación es lo que apunta Sebastián y parte de lo que ha dicho también Lorenzo, que en parte estoy de acuerdo. Y es un mito que está fundado o relacionado con el famoso priorato de Sion. Pues bien, el priorato de Sion, que es las actas o la obra, es una obra furiosamente antisemita. Incluso los historiadores que son antisemitas reconocen que es un falso más grande que la copa de un pino. Antonio, permíteme, el priorato de Sion sería esos supuestos custodios del principio casi de los tiempos que vigilan esa sangre sagrada, ¿no? Lo que se ha escrito sobre eso es realmente un falso antisemita que incluso los historiadores reconocen que es falso, aunque les podría venir muy bien porque ellos no tienen ninguna simpatía a propósito del judaísmo. Y segundo, el famoso, esto está unido todo con el famoso Asmodeo. Si hay alguna figura mítica es esa. Sebastián ha apuntado aquí la construcción del templo de Salomón, pero lo conocemos antes por el libro de Tobías, que es una fábula totalmente, y es para reírse porque este demonio estaba enamorado de Sarra, la que va a ser la futura mujer de este joven Tobías, y lo que hacía era, cada vez que se casaba esta mujer, venía el demonio y mataba a los pretendientes. Y así hasta siete, se mató a siete. Y entonces este demonio, cuando Tobías va caminando desde Israel hasta Mesopotamia, encuentran un pez, le sacan el hígado se hace polvo, se mete dentro de una especie de bolsita, luego se quema ese polvo, y gracias al olor de esa especie de incensario, el demonio Asmodeo sale corriendo y el ángel Rafael va detrás de él, lo persigue, lo captura en Egipto lo llena de cadenas y lo mete dentro de una especie... Y es el demonio que está en la puerta de esa iglesia. Y es el demonio que custodia todas esas verdades. Entonces yo digo, mire, yo aquí no me cargo de misterio, yo lo que me cargo es de risa. Pero eso lo reflejó un señor que era sacerdote. Y no solo eso, reflejó detrás del altar mayor a San José y a la Virgen María con dos niños exactamente iguales, yo no sé si dando a entender que había un gemelo, reflejó en el altar mayor a la figura de María Magdalena en avanzado estado de gestación, no sé qué quería transmitir con ello, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este señor, que es sacerdote... ¿Reflejó carga... María Magdalena embarazada? Sí, sí, en el altar mayor tú puedes ver perfectamente a día de hoy. Lo que pasa es que sí es cierto que el altorrelieve que hay ahora mismo no es el auténtico se retiró precisamente para evitar que... robado muchas piezas, igual, ¿no? Incluso la cabeza, sí, de Asmodeo. Pero la, Asmodeo la pista la ha dado Sebastián. En una católica Francia, si alguien descubre que debe venir una monarquía que en el fondo en la católica Francia está unida, nada menos, a mí es que no me parece serio esto. Estamos hablando con un cierto sentido histórico o estamos... Pero pues diciendo esto forma es parte de la historia. Sí, pero esto eso no es historia. No es historia. Vamos a ver, un señor que se enriquece a manos de algo pasado. ¿Qué ha pasado? Se lo puede haber inventado o puede haber... Le pagan por inventarse. Perdón. O puede haber fantaseado aquello de por rey a nadie por la gran cantidad de dinero que rey por, es igual. Fíjate, si yo te cuento de mi iglesia es que esa, la cantidad de dinero esa hipótesis que se me parece más inexplicable todavía que el propio de, caso. Sí, y las razones esta de que es un sacerdote de Erecuapo, mire usted. ¿Qué? ¿Perdón? Que es un sacerdote y por lo tanto tiene una cierta fiabilidad. Pues mire usted, ahora he estado yo hace poquito en un pueblo, en la provincia de Valladolid. Y hay dos pueblos, uno Villafrade de Campos. Y allí, pues le ha dado, ya hace tiempo, a la gente por decir que se conserva el zancarrón de Mahoma. Y a 10 kilómetros hay otro pueblo, no me acuerdo cómo se llama, Barcial. Barcial, de no sé qué, donde se dice que hay una espina de Cristo, de Cristo Jesús y en el monasterio de la Santa Espina otra. Vamos a ser serios, y si esto lo vamos a considerar en un contexto puramente novelístico, pues mira... Claro, pero esto, Antonio, es lo que utiliza Dan Brown para llegar a la gente, y parte de esa historia, o gran parte del argumento... Sí, pero nosotros es estamos hablando aquí por de eso, historia. Absolutamente aquí, reprobable históricamente. Pero vamos a ver, aquí estamos hablando de historia, y este señor... Por eso le estoy preguntando. Pues sí, yo digo que me parecen tonterías. Tonterías. Pero si eso es lo que he dicho yo, Antonio, lo que digo, que la clave la da Sebastián. Si es que se pone el final y se busca los argumentos para... Claro. Esto puede ser una historia... reelaborada para fomentar la restauración monárquica en Francia. Importante ese dato, Antonio. ¿Por qué? Porque se habla de estirpe sagrada, de realeza divina, prácticamente. Lorenzo, perdóname. Vamos a volver a Dan Brown, al que luego veremos en ese documental de Jesús, María y Da Vinci. Es curioso porque Dan Brown se consideraba escéptico en todo esto. Claro, esto es marketing, no es verdad. Y él dice que los dossiers secrets, y ahora lo explico, son muy interesantes. Los dossiers secrets supuestamente son una serie de papeles que aparecen en la Biblioteca Nacional de Francia, todos lo conocéis, los metidos en el tema, donde se revela ya una serie de grandes maestres, ni más ni menos. Entre ellos Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Sandro Filippetti, Botticelli, Víctor Hugo, vamos, no se quedaron cortos en grandes e importantes intelectuales y artistas. Supuestamente esos dossiers secrets decían que todos esos personajes habían sido custodios de la sangre sagrada. ¿Es un paso más hacia al delirio o hay algo de verdad? Vamos a intentar descubrirlo. Tenemos un espacio más para el debate. y escuchamos y vemos a Dan Brown hablando de esos dossiers secretos encontrados en los años 50 y que dan origen, en parte, al Código Da Vinci y al Enigma Sagrado. Pasé un tiempo en la Biblioteca Nacional de París. Vi los documentos que muestran a los grandes maestros del priorato, llamado enigmáticamente Le Dossier Secret. Quizá un nombre demasiado enigmático. Una de las cosas que me sorprendió de esta lista es que las personas, hombres y mujeres, por cierto, eran todos pensadores muy adelantados a su tiempo. Eran personas que tenían un pensamiento original y que rechazaban de muchas formas las normas de su época. Y parecía ser gente a la que les resultaría lógica esta historia y que se apasionarían por ella, de creer en ella. He aquí el objeto de la polémica. Yo creo que nunca un libro suscitó tantas prohibiciones, tantas adhesiones, tantas incluso acaloradas discusiones entre miembros de las mismas familias. Eso lo hemos visto. Yo me preguntaba ahora, en estos minutos de la publicidad, ¿qué toca este libro realmente? ¿Por qué esa repercusión en la gente? Pero al mismo tiempo, ¿por qué también esas reacciones de la Iglesia? Quizá pues no había que darle tanta importancia. Hay quien dice que quizá toca realmente algo que no sabemos lo que es, que no sé si molesta o no sé si revela algo, algo importante. Pero Arto de Sion sería el último gran código del Código Da Vinci. Pero antes, Carmen, la noticia está en que esta misma noche se está difundiendo a nivel mundial. Dicen que 800 millones de personas van a ver esa película, otro acontecimiento nunca antes alcanzado en la Meca del celuloide. Esta misma noche está ocurriendo. Curiosidades que tenemos que conocer de ese film, el Código Da Vinci. Pues en cuanto a la película, también en un principio se pusieron trabas para rodar en algunos de los sitios. Por ejemplo, se prohibió el rodaje en la iglesia de Saint-Sulpice de París y las autoridades británicas también se negaron a que se rodara en la abadía de Westminster. Tuvieron que grabarlo en la abadía de Lincoln, donde precisamente una monja católica, María Michel, estuvo rezando 12 horas fuera de la catedral Lincoln como protesta por la grabación de la película, ya que consideraba que la historia era una herejía. También hay un disco compacto que ha salido a raíz de toda la película y es música inspirada por Da Vinci. Van a salir videojuegos, CDs de música. Tatú, por ejemplo, la intérprete en México, estaba cuando la llamaron y en un principio ella rechazó el papel porque creía que era demasiado joven para realizar ese papel, pero al final aceptó porque se trataba de un gran proyecto para su carrera. Para mantener el máximo secreto sobre los guiones, estos estaban todos numerados. Cada persona que tenía un guion tenía un número. Todo aquel que estaba contratado para la película debía firmar una cláusula donde se comprometía a no hablar de la película fuera del plató. Si lo hacía, inmediatamente era despedido. Además, en el Louvre se rodó también en el Church de Londres y en la capilla Roslinicker. En esa capilla, donde además está yendo un gran número de gente, hay visitas guiadas. Tanto el gran éxito son las visitas guiadas en los países donde acontece el Código Da Vinci para saber secretos de la obra. Efectivamente. Se están forrando las agencias de viajes con esto. Se están forrando, pero literalmente. Y no solo eso, también muchas de las iglesias han cobrado cuantiosas cantidades de dinero por grabar en ellas la película. Y el Museo del Louvre incluso solo dejaba grabar los martes por la noche, que es cuando cierra, hasta las 4 de la madrugada. Y tenían que pagar diariamente unos 50.000 euros por dejar grabar solamente unas escenas. No podían mover ningún cuadro en ningún momento ni descolgarlo. Tampoco podían poner sangre haciendo ver que estaba allí el cadáver en el suelo y tuvieron varias complicaciones y algunas de las escenas las tuvieron que recrear en plató. Con ese hombre de Vitruvio que tenemos allá abajo, dicen que una de las obras más perfectas generadas por Da Vinci, empieza la trama del libro y la trama de la película. Quizás su aspecto más increíble, vamos a llamarlo así, pero que mucha gente se lo está creyendo y como fenómeno social está ahí, es el priorato de Sion, los supuestos grandes maestres que custodiaban el mayor secreto de la cristiandad, una especie de gran legado, la sangre real, el sangral o santo grial. Bueno, vamos a conocer un poco más. ¿Quiénes eran estos individuos que supuestamente, según los dossiers secrets, pertenecían al enigmático priorato de Sion? El priorato de Sion lleva casi un milenio custodiando el secreto de la sangre real. Y quizá eso fue lo que descubrió el cura Berenguer Sonnier en Rennes-le-Château. Pero, ¿nos encontramos ante una mera fábula surgida en la Francia de los años 50 por escritores con demasiada fantasía? ¿O hay algo de realidad histórica en esta increíble trama? Algunos historiadores aseguran que esta orden fue fundada realmente en el 1099 por Godofredo de Bouillon, descendiente del último rey merovingio Dagoberto II y por tanto portador de la sangre real. El fin era preservar, custodiar y proteger a los descendientes de Cristo. En los primeros años, los templarios fueron su brazo armado para defender el Santo Grial. Cuando la orden fue erradicada por Felipe IV, los caballeros fueron arrestados y muchos de ellos asesinados con el fin de hacerse con las enormes fortunas que habían amasado y de conseguir el anhelado Santo Grial del que eran custodios. Evidentemente, no hallaron nada. Los miembros del priorato pasaron a formar parte de la clandestinidad. A lo largo de la historia, muchos han sido sus miembros, unos anónimos y otros célebres y destacados personajes de la talla de Víctor Hugo, Isaac Newton, Sandro Botticelli o Leonardo da Vinci. Todos y cada uno de ellos ha tenido su función dentro de la orden, pero es Leonardo el que marca el devenir de la historia. El polifacético artista e inventor dejó claves y pistas en muchas de sus obras que conducen al umbral del secreto. Los trazos de la Virgen de las Rocas, la colocación y la actitud de los apóstoles en la última cena, las perfectas proporciones del hombre de Vitruvio y, sobre todo, esa mirada enigmática y misteriosa de la Gioconda que se expresa sin hablar. Esa contemplación que hace de lo desconocido y esos ojos que no reflejan nada, pero que esconden mucho. Mientras los enigmas siguen sin resolverse, los acertijos sin descifrarse y la mirada de Mona Lisa sin interpretarse, el priorato de Sion espera con anhelo que el mundo esté preparado para dar a conocer el gran secreto. El gran secreto, ni más ni menos, priorato de Sion. Sebastián Vázquez, que sabe mucho de estas cosas, decía, viendo el vídeo, algo así como: esto es lo más increíble. ¿Por qué es cierto o por qué es falso? Desde mi punto de vista es la mayor de las fantasías. Es decir, yo creo que si hay una parte apócrifa en toda esta historia, que hemos visto que además de todo esto lo que hay mucha mezcla de media verdad, de mentira, yo creo que en el priorato de Sion es todo un invento del tal Pierre Plantard. Y solo viendo un poco la biografía de este ¿quién sujeto... ¿Quién es Pierre Plantard? Bueno, es el que afirma ser descendiente, nada más ni nada menos, de Jesús de Nazaret, de ser él el heredero de ese linaje y gran maestre de este priorato. A mí me parece que todo esto forma parte de una oscura y torpe maniobra política en donde se entremezclan muchas cosas. Puede que haya un 10% de verdad. Hay una tradición oral absolutamente sin demostrar que en un momento determinado precisamente los templarios se dedican afanosamente a intentar buscar a ese posible descendiente de Jesús, porque quieren ponerlo en el trono. Pero también la misma tradición dice que no lo encuentran. ¿Sería el mismo Pierre Plantard en los años 50 quien deja esos llamados dossiers secrets que enganchan a muchos escritores que empiezan a hablar del secreto de Rennes-le-Château y de los custodios del Grial? ¿Sería una maniobra más o menos burda para que empezara una espiral que ha acabado con Dan Brown y el Código da Vinci? Podría ser. De hecho, se dijo en su momento incluso que todo formaba parte de una especie de conspiración, maniobra, como queramos llamarlo, orquestada por el propio Pierre Plantard de Saint-Clair, por el marqués de Cherisé y también por Gérard de Sept, que fue precisamente la persona que universalizó el fenómeno de Rennes-le-Château. Te diría que, por alusiones anteriores, te diría que hombre, el tema de Rennes-le-Château yo puedo entender que se puede tomar desde el más severo escepticismo o desde la más, bueno, pues, irrefrenable credibilidad, ¿no? Pero lo que está claro es que no se puede decir que son tonterías. Yo, como decía anteriormente el padre Antonio, pues, con toda la cordialidad del mundo vamos a medir las palabras, ¿no? Porque evidentemente los que investigamos esta temática seguramente hemos empezado investigándolo con absoluto escepticismo y hemos encontrado argumentos ¿Te ha pasado como menos... Dan Brown entonces? Sí, algo parecido, hombre. Ya me hubiera gustado ni que me hubiera pasado. No, pero es que Dan Brown, lo escuchamos al principio, empezó escéptico y acabó crédulo. Sí. No, porque además, vuelvo a repetir, yo he empezado hablando de Resnais Chateau diciendo que es la historia más absurda jamás contada. Sí. Pero está ahí. Y hay elementos de juicio y hay argumentos que llevan a pensar que parte de lo que ahí ocurrió fue real. ¿No? ¿Existió algún priorato, Lorenzo? Yo no creo, vamos a ver, yo no creo que el priorato ayudara a crear la leyenda de René Le Chateau, sino más bien la leyenda de René Le Chateau ayudó a fundar ese ficticio priorato de Sion que surge a la luz, sale a la luz a partir del año 1956, precisamente cuando se encuentran los dossiers secretos que mencionabas anteriormente. Esto no tiene nada que ver con la antigua orden de Sion que puede fundar el jefe de la primera cruzada, Godofredo de Bouillon, cuando llega en el 1099 a Jerusalén. O sea, ahí hubo un priorato auténtico. Hubo una orden de Sion. De hecho, había ya en la abadía de Montesión, había una abadía que estaba muy almenada, y se dice que ahí es donde Godofredo funda la Orden de Sion. Y posteriormente, ya si nos metemos en los investigadores o escritores más apócrifos, por llamarlo así, ¿verdad, Sebastián? Pues diríamos que años más tarde, en el año 1118, se funda la Orden del Temple, precisamente como brazo guerrero para proteger el secreto que custodiaba de un modo más filosófico la vieja Orden de Sion. Pero de ahí al priorato de Sion es que hay un salto en el tiempo bestial, en el que no hay ninguna conexión. La única conexión que hay es precisamente esa lista de grandes maestres que yo entiendo que son tan sumamente conocidos que sus biografías están plenamente estudiadas. Son personajes antagónicos como Isaac Newton, como Leonardo da Vinci, como Jean Cocteau, por ejemplo, que se dice son grandes maestres del priorato de Sion. Sin embargo, en sus biografías no aparece en ningún momento ninguna orden que se llame priorato de Sion ni nada por el estilo. Esto es una fabulación de Pierre de Plantin. Quiero dar un dato. Fabulación, pero en Internet, unas últimas encuestas sobre el fenómeno da Vinci decían que gran parte de los jóvenes franceses creían que existió el priorato de Sion y que Leonardo, Víctor Hugo, Isaac Newton fueron, digamos, personas importantes que se encargaban de custodiar el auténtico grial. Y eso está ocurriendo, lo quiere ver la historia o no, está ocurriendo en Internet, que es la nueva historia. Opinión sobre el priorato de Sion. Bueno, si los datos históricamente están muy claros. Yo lo que sí que quiero aprovechar la oportunidad para decir que hay que estudiar algo poquito más sobre los templarios, porque los pobres templarios en toda la novela histórica reciente de bolsillo, de bestseller, Dan Brown, están apareciendo como totalmente desfigurados y totalmente como los malos de la película completamente. Creo que va siendo hora de que la gente, ya que se aficiona a leer novela histórica de este tipo, lea algún libro serio, por lo menos coloque los puntos sobre los íes, porque realmente se están diciendo ya cosas de los templarios que claman al cielo, ¿no? Antonio. En primer lugar, que la palabra, el término tontería, yo lo he situado en una relación con historia. Primero. En segundo lugar, lo religioso interesa. Y el Código da Vinci, pues, es religioso, pseudo-religioso, como sea, y es algo así como un alegato en contra de los escritores o escribidores de tipo religioso, para decirnos, a veces os espabiláis, porque lo religioso interesa, e interesa mucho. Otra cosa, esto del Santo Grial, hay que ver la imaginación que tiene que existir en una copa de oro, han dicho por ahí, en la Santa Cena una copa de oro. Bueno, la imaginación que hace falta tener para convertir Santo Grial, San Grial, en el vientre de María Magdalena. Que es una cosa que se dice aquí en el código. Que se dice. Y después ya llevarlo a unos documentos. Me parece, yo, mi imaginación, y la mía es bastante, no llega a tanto. Otra cosa que, hombre, yo quizás indulgenciaría al señor Dan Brown si se hubiera atrevido a situar la temática de este libro pues con los musulmanes, por ejemplo. ¿Por qué no lo ha hecho? Y hay que ver, si uno quiere meterse en la religión musulmana, hasta dónde puede llegar. Igual lo hace, quién sabe. No, seguro que no lo hace. Y ya para terminar, pues y nosotros también estamos contribuyendo, pese a todo, a que la gente compre más Código da Vinci. El cura de mi pueblo, hace unos cuantos días, pues el domingo anterior, que era un evangelio precioso, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, etcétera, se dedicó toda la homilía a anatematizar al Código da Vinci. Y yo con otro niño digo, pero hombre, ¿a quién se le ocurre hoy haber desaprovechado este momento y haberlo aprovechado? De modo que así es lo que yo pienso. Pero usted no ha desaprovechado una cosa su última escribiendo un libro sobre el Código da Vinci. ¿Cómo? Porque también que usted no ha desaprovechado su tiempo escribiendo un libro que toca el Código da Vinci, sí, de determinada forma. Que toca, que en contra. Tampoco el cura de su pueblo lo ha desaprovechado. En contra. Es decir, Antonio, dejamos ahí las conclusiones porque estamos en tiempo ya de final, tiempo de recta, digamos, de opiniones ya como conclusión de lo que cada uno piense sobre el Código da Vinci. Hay una cosa que ha dicho Antonio que es muy interesante, hasta el párroco del pueblo habla del Código da Vinci, con lo cual el fenómeno está llegando a unos límites que también tienen que ser misteriosos. Algo está tocando, no es normal, no ha ocurrido en otras ocasiones. Os pido por favor brevedad, Antonio, el padre Antonio Ardilla es autor de este libro, 666 preguntas y respuestas del Código da Vinci, ha hecho las suyas. Os pido la misma brevedad, por favor. Sebastián Vázquez. Mira, yo lo que creo es que hay miles de libros a lo largo de la historia que, por decirlo de alguna manera, le han dado duro a la Iglesia. Jamás se ha provocado un fenómeno de este tipo. Aparte del acierto literario de Dan Brown, sus méritos en el hecho de hacer un buen cóctel como bestseller, pero vuelvo a insistir que ese libro ha tocado una tecla. Esa tecla es, desde mi punto de vista, es como si hubiera un escenario donde el cristiano de a pie conocía pues aquello que nos habían dicho en el colegio de pequeños, digamos una visión muy superficial de los demás, y este libro ha abierto una puerta, ha abierto la puerta de la parte de atrás. Y yo creo que más allá de la Magdalena, más allá del priorato, más allá de todas esas fantasías, yo creo que hay mucha gente, a través de ese libro, del Código da Vinci y de sus secuelas, ha dicho, ¿y si hay algo detrás de esa enseñanza que a mí no me han mostrado? Voy a mirar detrás. Yo creo que para mí es el valor de ese libro. Interesante, Sebastián. Conclusiones, Antonio Piñero. Bueno, pues yo diría, como novela me parece entretenida, su éxito se debe a un cúmulo de factores y estoy de acuerdo que es un cóctel y abono la teoría de Sebastián de que presenta cosas de la Iglesia desde otra perspectiva. Como obra de ficción es realmente el sueño de todo autor, como obra de ficción, no como historia, de que le lean. Pero desde el punto de vista histórico, el Código da Vinci es detestable. Y yo creo que es voluntariamente detestable, voluntariamente distorsionado. Pongo el caso, por ejemplo, de que este señor, en una de sus novelas, distorsiona la imagen de Sevilla, que él conoce perfectamente porque ha estado viviendo allí un año entero, y sin embargo la distorsiona. Luego este hombre distorsiona voluntariamente la historia en pro de la ficción y para vender su historia, que tuvo la suerte. Así que su figura de Jesús a mí me parece errónea. La figura de la historia de la Iglesia, lo del canon de las Escrituras, falsa. La figura de la Magdalena, mítica y absolutamente tomada por los pelos y encima se presenta como historia. Lo del Santo Grial, a mí personalmente me parece demencial. Pero, como novela, pues ha funcionado. Y yo, pues reconozco que ha funcionado y está muy bien. Muchas gracias, Antonio. Lorenzo Fernández. Pues yo te diría que la persona, el personaje femenino que hay a la derecha del maestro en la última cena de Leonardo da Vinci, que yo creo que es la base de todo este argumento, lo que está muy claro, sabiendo que Leonardo da Vinci era un perfecto, preciso anatomista, es que no pintó un hombre, sino que pintó una mujer. Que fuera María Magdalena, quien fuera, no lo sé, pero está claro que pintó a una mujer. Se han hecho estudios comparativos entre la cara del cuadro, del supuesto discípulo amado, y también el rostro de la Virgen de las Rocas. Los puntos de coincidencia son tremendos, hasta el punto de decir, efectivamente se trata de una mujer. Entonces yo lo que pienso es que evidentemente hay que tener mucha imaginación para pensar que María Magdalena es el recipiente que contiene esa sangre de Cristo, el grial. También hay que tener imaginación, pero en definitiva se tratan de metáforas. Cuando uno va a misa todos los domingos, cuando se consagra la liturgia, la Eucaristía, con la sangre de Cristo, evidentemente yo creo que usted, Antonio, no pensará que se trata de la sangre de Cristo. Evidentemente es una metáfora más. Entonces, la conclusión final para mí es que si los argumentos para atacar el Código da Vinci son que está mal escrito, que seguramente lo está o no, es fácil de leer, que tienen correcciones, seguramente las ha puesto a posta para crear mucho más marketing, para dar mucha más popularidad a este libro, para que claramente lo descubran. Si esto es lo que verdaderamente se argumenta para criticar el libro, yo creo que se está obviando el verdadero mensaje que contiene ese libro, porque me da la sensación de que no se sabe cómo combatir. Y ahí hay 40 millones de personas que atestiguan esta teoría. Bueno, muchas gracias. José Carlos. Me parece que desde la primera línea del libro, y también creo que en la película va a quedar bastante claro, estamos ante una novela de ficción que se ha presentado como una novela de investigación, y en ese sentido creo que los historiadores tenemos que hacer una reflexión después de leer la novela o de ver la película, y es que debemos divulgar mejor. Esta novela o esta película lo que nos tiene que llevar a los cristianos es a hablar, a estudiar más la figura de Jesucristo, a estudiar mejor, a leer más el Evangelio, a formarnos mejor, porque además ahora vamos a tener, como decías antes, a millones de personas que se van a acercar y nos van a preguntar quién es Jesús, quién es la María Magdalena, dónde está la vida de Jesús, qué son los hombres. Yo os agradezco de verdad a todos que hayáis arrojado luz sobre un tema un poco brumoso y que está atrapando a la gente. Por lo menos cada uno en su casa habrá sacado su propia conclusión, que es lo más importante. Se habrá quedado con lo que más le interesa, con lo que más le conviene o con lo que más le ha sorprendido. Carmen, desde luego lo que es innegable es que el fenómeno está ahí, que ha tocado alguna tecla. Sí, y para acabar, Iker, simplemente darte cifras. Venga. 40 millones de ejemplares vendidos de esa obra. Ha sido traducida a 44 idiomas. A Dan Brown le han pagado 4,8 millones de euros por los derechos de la novela. Que no está nada mal. Se cree que ha ganado, junto con la película y el libro, 300 millones de dólares. 100 millones de dólares es el presupuesto que se ha utilizado para este film. Se supone que será vista por unos 800 millones de personas en todo el mundo. A Tom Hanks se le ha pagado 20 millones de euros por rodar la película del Código Da Vinci. Creen que recaudarán en torno a los 360 millones de euros. Y ya que estamos todos en esta mesa y somos todos escritores, un dato. Dan Brown se levanta a las 4 de la mañana para escribir, junto a un reloj de arena antiguo. Y cuando no le vienen las ideas a la cabeza, tal vez por eso cometa tantos errores, se cuelga de los pies y así piensa mejor. Código Da Vinci, sin duda alguna. Código Brown, ahí está el gran enigma. Gracias a todos, de verdad, por arrojar luz en esta noche tan especial, noche histórica, donde se estrena la película que ya es un fenómeno mundial. Gracias a todos, de verdad. ¿Creían que acabábamos? No. En apenas unos minutos van a conocer algo que también es sorprendente. Hay familias que dicen ser contenedores de esa sangre sagrada. Tenemos que conocerlos, aunque sea mínimamente, los Sinclair. Vamos a conocerlos en unos minutos. Espero que las teorías, las opiniones, los datos aquí aportados por los especialistas les hayan servido de algo, les hayan ayudado, quizá para descifrar o seguir el camino para encontrar su auténtico Código Da Vinci. Porque quizá el gran misterio de todo esto es que cada uno tenga el suyo, cada uno lo vea a su manera, de su forma, con sus códigos secretos personales. Hay alguna gente que, sin embargo, no tiene la menor duda. Para ellos hay una realidad rotunda. Quizá encarnen lo más rocambolesco de toda esta historia, y eso que hay varias cosas difíciles de creer. Pero los Sinclair o los Plantard se creen descendientes del linaje sagrado, de esa sangre real que viene remontándose desde el tiempo de Jesús de Nazaret, conservada por el prelado de Sion, guiada por los templarios, llegando hasta estos hombres de rancio abolengo, los Sinclair. Los dos Sinclair dicen que la iglesia intentó marginar a María Magdalena, pero en lo referente a si su familia es claramente descendiente de Jesús y de María Magdalena, el primo de Niven Sinclair, Andrew, es más escéptico. No hay ninguna prueba de que haya ninguna descendencia de María Magdalena y Jesús. ¿Pero realmente es María Magdalena? ¿Se trata de ella junto a Jesús de Nazaret en la última cena? ¿Eso quiso reflejar el gran genio Leonardo da Vinci? ¿Lo hizo por algún motivo? ¿Creía él en una iglesia que se perdió en el umbral de los tiempos? ¿En una iglesia donde la mujer tenía un papel mucho más importante? ¿O solo son fabulaciones, falsas interpretaciones, casi efectos ópticos? ¿Quién está ahí? Ahí está el enigma de la sangre sagrada. Desde luego, parece que nunca lo llegaremos a saber. Y quizá dentro de otros 20 siglos, algunos en el futuro se lo sigan preguntando. Desde luego, para Dan Brown tampoco hay muchas dudas. Lo que tiene muy claro es que hay algunos temas que siempre tocarán el alma colectiva. Él lo ha sabido hacer, tocar esa tecla, esa especie de fibra sensible que nos conecta a todos. Temas que, por desgracia o por fortuna, seguirán siendo tabú. Solamente hay una fuerza en el mundo que pueda acabar con la fe, y no es ninguna teoría alternativa. Ha habido teorías alternativas sobre Jesucristo desde siempre. La única fuerza que puede acabar con la fe es la apatía, que la gente pierda el interés. Y vuelvo a decirlo, ya estén de acuerdo o no, al menos estamos hablando de ello, y eso es bueno para la religión. Ahora precisamente le tocará el turno a Dan Brown, a Umberto Eco, a especialistas como Henry Lincoln, las personas que realmente se han sumergido en la génesis de este misterio. En este documental que ahora les presentamos, Jesús, María y Da Vinci, ni más ni menos, el título dice ya bastantes cosas. Por nuestra parte, nuestra misión ha concluido. Hemos intentado arrojar luz sobre varios tabús. Dan Brown dice eso, tabús, misterios que por eso atraen. Lo que está muy claro, prescindiendo de qué opine cada uno de los espectadores, es que este libro ha obrado un pequeño milagro, que mucha gente lea. Solo por eso tiene ya nuestra felicitación el señor Brown. Ha conseguido que mucha gente se una al mayor de los misterios, al mayor de los enigmas, a la propia lectura, al descubrimiento, a la investigación, a preguntarse cosas. Y eso nunca es un error.